Cordero, Francisco Nené Cabeza. Ejerció su oficio en las cantinas de Guay junto al archiconocido Tulio. También fue el último chef de Il Vero Tulio. Tuvo el placer de dejar embelesada a Mirtha Legrand cuando visitó Guay. Lo podemos ver en las fotos cantando. Y ahí, Carlos, si podés señalarme a Mirtha Legrand. Ahí pueden ver a Mirtha Legrand y a su hermana. Bueno, Nene, preparate de aquí adelante. Este hombre te va a cantar ahora, Nene Cabeza. Gracias. Dodero, no te esperas. Este hombre, Nene Cabeza, Francisco, fue el último chef de las canteras Ibero Tulio. Muy amigo de Tulio, cantó en las cantinas. Ahí vemos en la cantina, un día que estuvo con Mirtha y Silvia Legrand. Yo voy a apuntar con esto. Ahí está Silvia Legrand y esta es Mirtha Legrand. Y ahora, ¿cómo después de cantar? ¿Cómo? Ahí está Mirtha Legrand fumando. Y ahí la exclamación de Mirtha Legrand cuando termina de cantar en mi cabeza, que siente que está acá. Mucho más joven. No valía la pena sin ella vivir, peleando con la insatisfacción de mi querer. Será lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por los caminos de olvido. Viajan visiones que el loro, sueño querido, que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burlo del destino me obligo a volver. Qué viejos los ojos de esa muchachita, que un día viendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca maldita y mi suspirar, haciendo cenizas de los desengaños. El recuerdo, amigo, se mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Lo oído tiempo que añoro por los caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido, que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Yo quiero presentar a la Negrita Dodero, por favor. Aquí es la señora de Roberto Achava, la viuda de Achava. Es un placer que esté acá. Recordemos el tango Malevo, ¿se acuerdan del tango Malevo? Cantaba Roberto Achava. Que está aquí en una foto. Este es Roberto Achava, cantor paiense. Gracias, Negrita, por estar presente. El último cantor de Troilo, es un honor para Bahía Blanca. ¿Qué vas a hacer, Nene? No, quería contar que hubo un corto, se llama La Casa de Celia, filmada en el año 32. Senado de Buenos Aires, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero lo que les quería narrar, Gardel, resulta que en un pasaje de la película se encuentra con el imperio y esta señora le pregunta, dígame señor, ¿dónde se encuentra con el tocador de damas? Delante suyo, señora. Sus órdenes. En esta época de luz. Esta película que es un corto, justamente está ya que Luke era el director con argumento de Alfredo de Pedro y estaba integrado por Carlos Gardel, pero Argentina, Lolita Benavente, estaba Josita Hernán y Manuel Ortiz. Así que bueno, eso era todo lo que le quería decir. Ahora le voy a cantar al Marco. Como recuerdo, barrio querido, aquellos tiempos de mi niñez. Eres el sitio donde nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma, fue por tus calles donde he gozado mi juventud. Noche de amor viví con tierno afán, soñé y entre tus calles también lloré. Qué triste es recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe a tu amparo yo quise querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Hoy ya soy viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde nacido yo he de morir. Almagro dulce hogar, te dejo el corazón como recuerdos de mi pasión. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe a tu amparo yo quise querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. Recibimos con un fuerte aplauso a la voz sensual del tango, la escritora, guionista, mujer de la radio, pero sobre todo una de las mejores voces femeninas nacionales del tango y con proyección internacional, Gaby. Muy, muy antiguo. antiguas, muy lindas, que pueden venir a verlas, ¿viste? Apreciarlas. Va a estar abierto el fin de semana. Pronto Carlos va a avisar por Facebook de los horarios o gente que se quiera contactar con él. Se le da ahí el número de teléfono y lo llaman y no hay problema, ¿viste? Y bueno, hay Corolla, Tico, Radio, hay algunos discos antiguos también. Todo. Y la particularidad de que el museo se llama Carlos Gardel, sí, porque Carlos es gardeliano de años, que admira Gardel, ¿viste? Que tiene una buena colección de discos de Gardel originales. Así que feliz estamos. Es un museo que rompe de alguna manera también con el clásico museo, de alguna manera presenta una oportunidad única para conocer el pasado. Sí, porque la gente puede venir y van a escuchar tango que quiera, ¿viste?